La espera ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. ¿Qué tal, auditorio? Sean ustedes bienvenidos al podcast número 4 de La Esencia de las Bandas. Les recordamos que esta es una producción totalmente independiente grabada en Liber Sounds Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas. Me permito presentar a todo este gran equipo. Alex Cornelio, Ramsés Pineda y su servidor Marcus Metalmaniac les damos la bienvenida. En esta ocasión, en este programa en La Esencia de las Bandas, lo titulamos Familia en el Rock. Vamos a escuchar a lo largo de este programa a diversas bandas mexicanas que están conformadas por hermanos o por familia. Comenzamos. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Y arrancamos este podcast número 4 de La Esencia de las Bandas, titulada Familia en el Rock. A lo largo de este programa vamos a escuchar a diversas agrupaciones de rock conformada por hermanos o por familia. Arrancamos con la banda Radio Caos. Radio Caos es una banda de rock alternativo formada en Los Ángeles, California, en 1992 por los hermanos Claudio y David Pérez, de origen chileno, Julián Salas en el bajo de Los Ángeles, Ronnie Buder en la batería de Argentina y Tito Sánchez en la guitarra, origen mexicano. El origen del nombre proviene del primer álbum en solitario de Roger Waters, quien fuera vocalista de Pink Floyd, el álbum Radio Caos. La discografía oficial de la banda lo conforma Botas Negras 1996, Radio Caos 1998, Out in the Blue 2003, Todo o Nada 2016. La alineación actual: David Pérez, voz y guitarra, Daniel Carranza en la guitarra, Jair Vega en el bajo y Levit Vega en la batería. El primer sencillo de esta última producción, Todo o Nada, es el tema Despiértame, el cual se cuenta con un videoclip oficial grabado en el Teatro Macedonio Alcalá de la ciudad de Oaxaca. El tracklist lo conforman Esto no termina aquí, Quizás, Solo por amar, Despiértame, Todo o Nada, El camino, Messing up, Way to go, Rompe con todo, Cayendo mal y Camino mágico. Vamos a escuchar a esta banda conformada por los hermanos Pérez, Claudio y David, origen chileno. Ellos son Radio Caos con el tema Todo o Nada, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Todo nada. la esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Estás escuchando el podcast número 4 de La Esencia de las Bandas. Le recordamos que esta es una producción totalmente independiente, grabada en Liber Sounds Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook. Ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas. Y en esta ocasión, en este especial titulado Familia en el Rock. Otra de las agrupaciones conformada por hermanos es la conformada por los hermanos Partida. Claro, ellos son Transmetal, y vamos a escuchar el tema Vacío Abismal, que viene en el quinto álbum de estudio de esta banda de thrash metal, publicado el 15 de junio de 1993 a través de Discos Denver, producido por Scott Burns, y fue la primera grabación realizada en el extranjero en los afamados Morrison Recording Sound Studios de Tampa, Florida. Fue lanzado en versión español e inglés. La alineación: Alberto Pimentel, voz y guitarra; Juan Partida, guitarra líder; Lorenzo Partida en el bajo; Javier Partida en la batería. El tracklist: Infierno de Dante, Vacío Abismal, Las Llamas de la Purificación, Séptico y Veneración, Altura Magnificante, Himno para Él, Fosas Malditas, Místicas Estrellas del Universo, Reencuentro con Beatriz y El Último Día Sombrío. Vamos a escuchar el tema Vacío Abismal con los hermanos Partida. Ellos son Transmetal, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De fuego, olor de carne y desgracia, sumiendo los rostros de Esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Continuamos con más música, más rock en la esencia de las bandas. Escucharemos a una de las bandas mexicanas conformada por Jesús y Elohim Corona, ambos padre e hijo, que en el año de 1980 deciden formar la banda Isis. Para ese entonces contaba con una de las mejores voces femeninas de México, Fabiola Paz, y el entonces bajista del Tri, Rubén Soriano. En el año 2000 sale a la venta la producción Algo de Ti, con los temas Solitario, Óigame Compadre, Sin Respuesta, Si Estuvieras Aquí, No Debí Salir, Cumpleaños, En Cada Latido, Más de 30 Años, Dispuesto, Duele Seguir, Perdiendo la Cabeza, Flor de Hiel, Algo de Ti y Resplandor. En ese mismo año, Isis se presenta en el Teatro Rafael Solano con un lleno total, siendo testimonio de las producciones en CD y DVD en directo volumen 1 y volumen 2, tocando temas del disco Algo de Ti y de sus más grandes éxitos. De esta producción Algo de Ti, escucharemos el primer tema, Solitario, interpretado por Elohim Corona en las voces y batería y su padre Jesús Corona en la guitarra líder y coro. Isis en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Thank you. la esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Sean bienvenidos a la sección Transmisión, un espacio al mundo del rock. Panteón Rococó, grupo mexicano de fusión rock, ska y ritmos latinos, originarios de la Ciudad de México y formada en 1998, se presentará el próximo 6 de abril en la Arena Ciudad de México como parte de la gira Infiernos. La banda dará un adelanto de los temas que incluirá en su próximo disco, el cual se ha lanzado hasta el momento los sencillos Deja Vu y El Último Ska. El título del álbum llevará el nombre de Infiernos. El show estará acompañado de efectos visuales y de mucho ska, además promocionando la frase Saca tus demonios a bailar. La preventa de boletos para clientes de Banco Azteca comenzó el pasado viernes 18 de enero a las 10 horas, mientras que la venta al público en general será el 21 de enero a la misma hora, oscilando entre los 260 y 693 pesos. La sublime unión de la música y el arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Lord of Chaos, la película que llevará a la pantalla grande la historia de la banda Mayhem, estrenó su primer tráiler la semana pasada. La narrativa se centra en los orígenes del black metal en Noruega a inicios de los años 90, con el conflicto de Barbi Kermes y Eurónimos, además de quema de iglesias, suicidios y homicidios. La película trata de los hechos violentos acontecidos en Oslo, Noruega, en los años 90, donde surgieron importantes bandas de black metal como Mayhem, Burzum y Dark Throne. El filme es basado en el libro del mismo nombre, escrito por Michael Moynihan y Dietrich Söderlin. Contará con la actuación de Roy Culkin, Emory Cohen, Jack Kilmer, Sky Ferreira y Walter Skalhar, dirigido por Jonas Åkerlund. La fecha de estreno de Lord of Chaos en Estados Unidos es el próximo 8 de febrero. Únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. La segunda edición del Festival de Rock Riviera Nayarit 2019 se llevará a cabo el próximo 19 de abril, presentándose como headliners Maldita Vecindad, Inspector y Genitalica, además de Circo Candela, Los del Ático, Cantos Eterno, Job Sebastian, La Burundanga, Roxanne, Anagrama y Tricircus. Costo de boletos, preventa 500, taquilla 600 y VIP 1500 pesos. Los días 3 y 4 de mayo del presente año se realizará el primer festival Domination México en la Ciudad de México, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, encabezando el cartel Kiss, Alice Cooper y Slash, además de Limp Bizkit, Dream Theater, Apocalyptica, Lamb of God, The Kennedys, Parkway Drive. La banda pionera y pilar del rock progresivo King Crimson, fundada en Londres en 1969, se presentará el próximo 27 de agosto en el Teatro Diana, en Guadalajara, Jalisco, como parte de la gira para celebrar los 50 años de la banda. La preventa inicia el 24 de enero a través del sistema Ticketmaster. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Estás escuchando la esencia de las bandas en este especial dedicado a padre e hijo o hermanos que integran una banda de rock mexicano. Otros hermanos que desde la adolescencia deciden dejar su casa para llegar a México y tener éxito son los hermanos Batis, Baby y Javier. Desde Tijuana llegan a la Ciudad de México a probar fortuna, Javier en la guitarra y Baby en la voz. El Brujo se ha caracterizado por hacer llorar la guitarra en cada una de sus interpretaciones. Baby, su voz impotente que plasma en cada melodía, en cada balada, en cada blues. Característica importante de Baby en los 60 fue la rebeldía, dejarlo conservador e ir más allá de la balada rock tradicional. Su grandiosa voz le ha dado mucho reconocimiento para cantar rock, blues y cualquier género musical. En 1995, Javier Batis saca al mercado el disco Me Gusta el Rock, con discos y cintas Denver, donde nuevamente invita a su hermana a interpretar el tema que da nombre a su trabajo. Escuchemos Me Gusta el Rock, canción original de Status Quo, pero esta vez en español al estilo de Baby Batis, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. elaboramos y desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Continuamos en la esencia de las bandas en este, el podcast número 4. Te recordamos que esta es una producción totalmente independiente grabada en Level Sounds Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook. Ahí nos encuentran como la esencia de las bandas. En esta ocasión, en este especial titulado Familia en el Rock. Otra de las agrupaciones conformada por hermanos es la conformada por los hermanos Mujica. Claro, ellos son Tex-Tex. Tex-Tex es una banda de rock formada en 1985 por Everardo Mujica, voz y guitarra, Jesús Mujica, bajo y voz, y Pedro Martínez en la batería. Vamos a escuchar el tema Toque Mágico, que da nombre a la primera producción discográfica de la banda. Fue producido por Francisco Barrios, el Mastuerzo, y contando con la participación del señor González, Arturo Labastida, Alejandro Yacomán y Javier de la Cueva. Está editado en formato cassette y vinilo y distribuido por Discos Gas. El tracklist, Toque Mágico, Dinero y Amor, San Francisco, Déjame, La Calle 16, Devuélvelo, Ahora Ya No Te Quiero, Regresa y Cantinero. Vamos a escuchar a los hermanos Mujica, Tex-Tex, con el tema Toque Mágico, aquí en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Ya no digo nada, lo que quiero es llegar. entiéndeme. No estoy de buen humor. Me salgo a la calle y no hay con quien hablar. Miro a todas partes y no sé qué buscar. Tal vez necesite un toque mágico. Algo que en mi vida quizás me hará cambiar. Tal vez necesite un toque mágico. Mágico. Algo que en mi vida quizás me hará cambiar. Tal vez necesite. No es lo que escuchas, es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estás escuchando La Esencia de las Bandas. Esto es el podcast número 4 titulado Familia en el Rock. Le recordamos que a lo largo de este programa vamos a estar escuchando a diversas bandas de rock conformada por hermanos o por familia. En esta ocasión vamos a escuchar a la banda conformada por los hermanos Rivas. Ellos son Leones. Leones es una banda de hard rock originaria de la Ciudad de México, formada en 1987. Discografía: Yair y los Leones, 1988. Prodigio, 1998. Sentimientos Latinos, 2000. Salvador y los Leones, Amor Muerte, 2008. Animal, 2015. Integrantes: Rudy Carr Rivas en la batería, Leo Rich Rivas en el bajo y Yair Rivas en la guitarra. Su padre, León Pipo Rock Rivas, fue pionero del rock en México con los Playboys. En 1994, la banda Leones ganan el concurso Kiss My Ass México, estando como jueces Ian Simmons y Bruce Kulick de Kiss. En 1996, fueron llamados por la distribuidora Goner para ser la banda que acompañara a Martin Friedman de Megadeth en una serie de clínicas. En 1997, el guitarrista Yair Rivas gana un par de concursos de entre 600 guitarristas para tocar en el Soundcheck en el Teatro Metropolitan junto a Steve Vai. En 2008, Yair Rivas participa en el concurso de guitarristas a nivel mundial Team Guitar Shooter Siege ante 1100 guitarristas, quedando dentro de los 50 mejores del mundo. En esta ocasión vamos a escuchar a los hermanos Rivas. Ellos son Leones, con el tema Hoy, de su última producción Animal del año 2015, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Escapando de las garras de la ansiedad. fracaso tras fracaso, perdí mi fuerza y mi voluntad. Pero un día dije basta, ya no puedo continuar así. De entre todas mis cenizas, yo me voy a levantar, corazón. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Otro de los grupos que está conformado por hermanos en su alineación es la banda de rock Next. La banda mexicana inicia su andar en agosto de 1985 con Carlos, Sergio y Eric Alanix como miembros fundadores del grupo, pero es hasta 1986 que inicia una larga lista de presentaciones en las principales ciudades del país, situación que marcó el inicio de una gran época para el heavy metal mexicano y la inspiración de la banda para crear su primer material en 1988, Invasión Nuclear, con la extinta casa disquera Avanzada Metallica. Al año siguiente, 1989, graban Silencio Nocturno, segundo disco de estudio, dando por terminada la relación con Avanzada Metallica para que en 1990 firmen contrato con Discos y Cintas Denver, creando el tercer disco de estudio, Pelea o Muere. Los patos de Next no dejan de rockear y para el año siguiente graban su cuarto álbum y Los Restos, incluyendo temas como Todo por Nada, Nada es Real, entre otros. 1992 fue un año relevante para la banda. Graban el disco Metal Mexicano en Vivo en el Teatro Isabel Corona en la Ciudad de México, capturando toda la esencia y potencia que el grupo despliega en cada presentación. En 1996 fue el año en el que Next pudo plasmar sus mejores éxitos en un disco con el título 1996, en donde escuchamos canciones remasterizadas y con cambios latentes en la batería, en la guitarra, bajo y voz. De su quinta producción de estudio titulada 1996, escucharemos a Next con el tema Y los restos. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Caminando por este lugar, no sabes qué va a pasar. Todo está contaminado, incluso tu forma de pensar. Y restos sobre ti. Sobre el mar, imposibles de limpiar. Muera naturaleza, sin poderlo remediar. Y los restos, sobre ti. Y los restos, sobre ti. Sobre ti. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. La ciudad queda abandonada, solo cadáveres quedaron. Huyendo, no hay lugar, donde pudiste jugar. Llega el anochecer, espera tu muerte caer. Vivirás sobre la ruina de la humanidad vencida. Huyendo, no hay lugar. Donde pudiste jugar. Llega el anochecer. Espera tu muerte caer. Desarrollando tus gustos musicales. Y continuamos en la esencia de las bandas en este el podcast número 4 titulada Familia en el Rock. En esta ocasión vamos a escuchar una banda conformada por la familia Flores, padre e hijo. Ellos son originarios de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y son Las Víctimas del Doctor Cerebro. Las Víctimas del Doctor Cerebro es una banda de rock originaria de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, formada en 1987 por Romualdo Flores, el Chipotle, y Ricardo Flores, el Abulón. padre e hijo respectivamente. En 1990 se une su hermano menor, Arturo Flores, el Tuco, en el bajo, el Destroyer en la guitarra y el Bruja en la batería, naciendo así las Víctimas del Doctor Cerebro, nombre en honor a un villano que aparece luchando contra el Santo en la película Santo contra el Cerebro del Mal en 1958. En 1992, el Destroyer es sustituido por Javier Cázares, el Stoneface, y se les une su otro hermano, Daniel Flores, el Ranas, en coros y performance. Vamos a escuchar de esta banda, los hermanos Flores, las Víctimas del Doctor Cerebro. El tema es Y a tus amigos, que viene incluido en el segundo álbum de estudio titulado Brujerías, lanzado y editado en 1995, producido por Jorge Mondragón. Ellos son los hermanos Flores, Víctimas del Doctor Cerebro, con el tema Y a tus amigos, aquí en La Esencia de las Bandas. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Escuchas, es cómo lo escuchas. La Esencia de las Bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estamos ya en la recta final de este, el cuarto podcast oficial de La Esencia de las Bandas, titulado Familia en el Rock. Les recordamos que esta es una producción totalmente independiente, grabada en Little Stones Studios en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, ahí nos encuentran como La Esencia de las Bandas. Y concluimos este programa con uno de los matrimonios más importantes del rock mexicano, conformado por Alex Lora y Chela Lora de El Tri de México. Alejandro Lora Serna y Celia García Guerrero se conocieron en 1971 en el Festival de Avándaro. Se casaron el 25 de julio de 1988 y tienen una hija, Celia Eloísa Lora García. Chela y Alex son una de esas parejas muy conocidas y respetadas en el rock nacional. Ella tiene su lugar asegurado en la banda de su esposo y actúa como manager, vocera y guardaespaldas personal. Lo ha rescatado de los excesos y lo ha acompañado durante su fe como guadalupano. La más reciente confirmación de su amor llega frente a la Virgen de Guadalupe en 2015, donde celebraron sus 35 años de matrimonio y así se presentaron ante el mundo como la pareja más amorosa del rock mexicano. Nos despedimos en esta ocasión con un tema de Alex Lora y El Tri de México, el tema Los Minusválidos, que viene en esta producción publicada el 13 de abril de 1994, producido por Alex Lora y distribuido por Warner Brothers. Escuchemos entonces al Tri de México con una rola para Los Minusválidos aquí en La Esencia de las Bandas. Nos escuchamos la próxima semana y gracias. La Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las Bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock.